Capítulo 4. Se expone la forma en que los célderes y los presbíteros administran el pan sacramental. La forma en que sus célderes y presbíteros administraban la carne y la sangre de Cristo a la iglesia, y las administraban de acuerdo con los mandamientos de Cristo. Por tanto, sabemos que la manera es correcta, y el élder o el presbítero las administraba. Y se arrodillaban con la iglesia, y oraban al Padre en el nombre de Cristo, diciendo: Oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este pan para las almas de todos los que participen de él, para que lo coman en memoria del cuerpo de tu Hijo y testifiquen ante ti, oh Dios, Padre eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo y a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos que él les ha dado, para que siempre puedan tener su espíritu consigo. Amén.